vamos a escuchar un temita de los Clash, de Sandinista, un disco triple que salía en 1980, y que bueno, para aquellos que conocen a los Clash y su historia, que bueno, vamos a escuchar Policía sobre mi espalda. Protesta callejera del ska. La religión negra del rey. La emoción depresiva del dark. La rebelión del pan rock. Todo chamucho flaco, pero igual lo vas a escuchar acá. Ustedes, muchachos, las novedades de Chamuyo Flaco. Entramos en la sección de novedades y bueno, hoy vamos a presentar el último compact de Los Redondos. El Umbelito. Bueno, acá estamos con Laura Coliarera, que nos va a comentar un poco de Los Redondos, de su último LP. Y de paso vamos a decir que nuestra traductora es de las letras. Sí, sí, nuestra traductora oficial. Así que Laura, bueno, ¿qué nos puede decir de Los Redondos, del último LP? Yo... Dale, Laura, está nerviosa porque es su primer programa. Es la primera vez. Dale. ¿Qué les puedo decir del nuevo compact? Y los temas de las canciones. Los nombres de las canciones. No sé, hable otro primero, yo no. A ver, Alejo, pues. Bueno, vamos con un tema primero del disco este. El primer tema es Luzbelito y la Sirena. Recién era Luzbelito y las Sirenas, de Luzbelito, el último trabajo discográfico de Patricio Rey y su Redondito de Ricota. Bueno, el tema dice más o menos del ángel caído, saluda a sus creadores carnales, intimando que sabrá abusar de nuestra hospitalidad, porque después de todo lo hicimos a nuestra imagen y semejanza. Un tema que yo, a mí particularmente, mucho los Redondos no me gustan, pero por lo que escuché, no es tan parecido a lo anterior de los Redondos, ¿no? O sea, es más lento, tiene unos, qué sé yo, unas ambientaciones distintas a lo que es lo anterior de los Redondos, por lo menos. Sí. No sé, es un disco, está bien diferenciado con todo lo anterior de los Redondos. O sea, qué sé yo, no sé si al indio no le quedará más voz o qué, pero incluso el tono de la voz ya es más calma, entona de otra forma, es lo que yo veo particularmente, ¿no? Acá tengo una revista en mis manos que se llama El Atajo, que la edita una cooperativa que más o menos hace una crítica de lo que es el Luzbelito. Y habla de la gráfica del compact, ¿no? De lo que es la tapa, que es una edición de lujo, porque la verdad está todo, no sé, como guardado, qué sé yo, parece re místico. La tapa tiene una especie de monstruo con anteojos oscuros en una especie de portarretrato, y bueno, dice Luzbelito, y qué sé yo, es una edición de lujo, ¿eh? Toda hecha acá en La Plata, acá en Graficar. Claro. Se puede recomendar. Eso es lo que explica la nota, ¿no? De esta del Atajo. Que bueno, la dirigen otras personas, Miguel, profesor de radio mío, que no sé si hizo un buen trabajo, pero bueno. Los Redondos. Bueno, esta es parte de una nota que hizo el Indio con página 12, y es donde él explica más o menos de qué habla en todo el compact. Él cuenta que Luzbelito se encarna en esos pibes de los barrios desangelados, de esos lugares donde entre su circunstancia real y ese mundo que tienen que aprender hay un abismo, y que cree que es doloroso ese tránsito. Sin embargo, por una característica propia de los Redondos, si uno lee bien la última canción, por ejemplo, hay un cierto optimismo. Y yo creo que es el optimismo del guerrero, es el planteo de esperar lo mejor y prepararse para lo peor. No es un pesimismo terminal. La gente vive en total estado de ignorancia. Viene a la noche y apenas tiene tiempo para pegarle un chirlo al hijo e irse a dormir, y al otro día otra vez a remar. ¿La revista es muy interesante y le va a acercar noticias de este mundo? No. Los personajes de este disco son los chicos que están viviendo en este mundo donde no hay mucha expectativa. Si tu hermano ya está afanando porque a tu viejo lo despidieron y estás bombardeado por los medios que te dicen que para ser alguien tenés que consumir esto, y tenés que tener esta zapatilla o esta moto, entonces salís a chorrear y corres peligro de que tu vida valga la recaudación del taxi. Eso todo, dijo el indio. Todo muy lindo, pero... Todo chamuyo flaco. Todo chamuyo flaco, la verdad, por ese o falso. Sea... Él está hablando de cosas de las que después jamás se hace cargo, como por ejemplo no se hizo cargo de los ambulancias. Exactamente. Por lo menos que la gente sepa masivamente, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Podrían haber hecho mucho más. Es una actitud bastante hipócrita, porque quedarse así tan pasivo... como para que después... Y con la ambulancia solo no. Además, con todos los quilombos que se armaban en los obras. Exactamente. Y se aplica no solo a los Redondos, sino a la mayoría de las bandas. Que, bueno, le hacen la cabeza a la gente y después terminan haciendo declaraciones que, bueno, que están muy lejos de la realidad y de la coherencia en cuanto a los hechos que demuestran que hacen ellos diariamente, ¿no? Sí, eso no se lo ve y, bueno, contradictorio por completo. Incluso yo me estaba comentando a René, que a su vez le comentaron, bueno, nos guiamos por el chamuyo nosotros, ya que estamos, vamos a hacer un chamuyo bárbaro, un puterío, pero me estaban comentando que el recital de presentación de los Redondos fue en Rosario, de novelito. Ahora acá me dijeron que no es así, no sé, ahora no sabemos qué decir, ¿viste? Porque, que no pasó así. Que no le gustó a nadie, o que, bueno, yo particularmente, más allá de que haya sido en Rosario, Mar del Plata, lo que sea, estoy podrido de esa onda de Los Redondos, de tocar cada 5 años hacer un huracán, creerse que son grandes mitos del rock, onda Led Zeppelin, o no sé, Deep Purple, una especie de cuestión, pero argentinizada, y creerse que con eso, bueno, no sé. A mí me parece mal que hagan 2 recitales por año, nada más, porque hay gente que no puede ir y tendría que hacer en otros lados y más recitales, como hacen todos los grupos. Yo particularmente respeto la música de Los Redondos y me parece que tienen cosas que son muy buenas. Pero no me van ni las letras, ni la onda que tienen, ni muchas de las cosas que, bueno, dicen que hacen. Pero es fácil estar escondido continuamente y salir a hacer esas declaraciones de vez en cuando, o sea, cada 1 o 2 años y quedar re bien parado y que toda la gente diga, uy, Los Redondos, qué bárbaro. Para grandes y chicos, para pobres y ricos, Chamuyo Flaquito. Momentos, sucesos y comentarios de lo que pasó algún tiempo atrás en la sección de Las Efemérides. Bueno, estamos en la sección de Efemérides. Para saber un poquito qué pasaba en algún momento, ¿no? Antes que nada, vamos a decir que el tema que pasaba, el último tema de Los Redondos, se llamaba Rock Jugular. Y que está todo bien con la gente que le gusta Los Redondos. Es una crítica constructiva. No sé, destructiva, no importa. No sé si constructiva. Simplemente uno da la opinión de cada uno, porque no todas son iguales. Un punto de vista más. Exactamente. Seguro. Como para que no quede, más allá de la polémica o no, una cosa leída en bruto y sin opinión, ¿no? No, seguro. Cualquiera se puede calentar por la opinión que diga uno, pero... Aparte, no está mal opinar diferente, sino... Exactamente. Bueno, empezamos. Antes de empezar con la sección de efemérides, está Fabián en el 524049. Así que, por favor, bueno, el que quiera llamar... el que quiera llamar, llame, y que no... Yo quería mandar un saludo a un amigo mío que me llamó, que me dijo que era mejor de la liga y que... ¿Viste? Y que me pidió un especial de la Mississippi, aquí, así que pienso que debe ser el TAE. Para vos, TAE, si sos vos y si es el otro, no sé, para mí sos vos, TAE, así que un saludo para vos. Lo vamos a tener en cuenta. Lo vamos a tener en cuenta porque, bueno, mejor, a mí también me gusta y por ahí puede ser algo. A lo mejor podemos llegar a pasar algo. Bueno. ¿Empezamos con las efemérides? Empezamos con las efemérides. Bueno, el 9 de agosto... Coche. Exactamente, a Coche lo cagaron a golpe, me dijeron. Nosotros estábamos haciendo el programa. El viernes pasado. Así que, bueno, no sé. Hechos, momentos, sucesos y comentarios de lo que pasó algún tiempo atrás en la sección de Las Efemérides. Seguimos con Chamuyo Flaco, vamos a seguir con efemérides. Bueno, el 31 de agosto del 80, tras la firma de un acuerdo por sindicatos libres en Polonia, el líder sindical Lech Walesa pone fin a los paros obreros en Dagnag, no sé cómo se dice. Polonia. Polonia. Lech Walesa, que bueno, fue elegido gobierno, que representó durante muchos años la no sé si la alternativa o qué, pero bueno, en lo que fue la Guerra Fría... Un frente contra el comunismo, una especie de socialismo demócrata. Pero bueno, realmente no parece ser que no funcionó, porque en Polonia, según lo último que vi, o que las noticias que mandaban, que son todas de agencias y que uno nunca puede confiar, seguían cagándose de hambre como siempre en Polonia. Bueno, el 26 de agosto del 82 se funda el Centro de Excombatientes en Malvinas. ¿Cuándo? El 26 de agosto del 82. ¿A dónde? ¿En La Plata o a dónde fue? Eso. En Malvinas, sí, acá dice así. Acá dice así, bueno. seguimos con efemérides, chamuyo flaco. El 25 de agosto del 84 muere a los 59 años el escritor Truman Capote, autor de, entre otras obras, A Sangre Fría. Bueno, el 24 de agosto del 85 se descubre que la familia Puccio está involucrada en importantes casos de secuestros extorsivos. Parece que, viste, le quieren hacer el 2x1, viste. ¿A quién? ¿Al de la... Puccio? Sí. Puccio. ¿Quién queda de los Puccio? Porque Arquímedes, uno se... Alejandro, creo que está el libro, Alejandro Puccio, y queda Arquímedes, me parece. No, lo que representó el clan Puccio, ¿no? Que, bueno, encerraban a la gente, tenían una habitación especial en la casa y se dedicaban a secuestrar, bueno, no sé si creo que tuvieron, no sé si fueron los Puccio o Robledo Puch, no sé cuál es la confusión, pero estuvieron en Canacá, a 20 metros, porque la radio queda 76, 10 y 11, que, bueno, está la unidad 9 acá, ¿no? Pero, no sé, creo que estuvieron acá. Bueno, el 13 de agosto del 86, Federico Pipo, acusado de la muerte de su esposa Aurelia Bryan, vuelve a dictar clases de literatura. Federico Pipo, que actualmente sigue, creo que sigue viviendo en Citibel. Sí, lo que yo sabía, ellos viven a la vuelta de la emitida, y bueno, creo que siguen viviendo. Hace poco, creo que un año, el hijo le quemaron, preso, sí, le quemaron, creo que le intentaron quemar la casa. Claro, sí, más sí, habría salido en el Pasquín, en Diario del Día, había salido algo por el estilo, que nunca se supo si realmente, bueno, Aurelia Bryan, no sé si recuerdan, era profesora de inglés. La encontraron ahí en la Ruta 2, ¿no? Claro, asesinada. La encontraron muerta en la Ruta 2 y hasta el día de hoy no se pudo esclarecer lo que fue el hecho. Ahora estamos en una onda Enrique Sdrech. Bueno, en efemérides, el 13 de agosto del 88, Alfonsín es abucheado durante un discurso en la sociedad rural. El 13 de agosto del 89 muere el actor Hugo del Carril, famoso por la marcha peronista. Sí. Su versión de la marcha peronista. Su versión de la marcha peronista. Al final murió sin ser reconocido por eso. Sí. Bueno, el 10 de agosto del 87 detienen en Mendoza a Charly García, acusado de bajarse los pantalones durante un show. Ahora ve que Charlie hace mucho que la está buscando. Lo que pasa es que la tiene muy arrugada ahora, así que, bueno, seguimos en efemérides. Bueno, el 24 de agosto del 89 asume en Polonia el primer jefe de Estado no comunista desde la Segunda Guerra Mundial. El 89, o sea, ¿quién es ese hermano? Lo acabo de decir. ¿Ves, Valés? Sí. Y para, hay una película, ¿no? Que hizo... Jack Nicholson. Jack Nicholson, una película filmada por Jack Nicholson, que bueno, es protagonista de toda esa historia polaca, que es un quilombo que no entiende nadie, pero bueno. Típica historia de un país dominado por el fascismo en su momento, que bueno, aguantó la Segunda Guerra Mundial y después encima tuvo que aguantar los avatares de lo que fue la Guerra Fría. Con efemérides y dividirnos un tema, vamos a repetir la propuesta, el que tenga una banda o quiera presentar una revista o lo que quiera. Por lo visto todavía no pasa nada, ¿eh? No, nadie. Bueno, puede venir acá y la presentamos. Lo que nos llegó, bueno, que hoy la estuvimos presentando, es la revista El Atajo, que está hecha por una cooperativa de 20 periodistas. Y bueno, bastante interesante la revista. Es una revista que en su mayoría abarca gente de periodismo, ¿no? Un semanario, que abarca mucha gente de, bueno, lo que es la facultad de periodismo. Bueno, ¿con qué vamos a seguir ahora, Chamuyo Flaco? Antes de venir con los clásicos, que hoy tenemos B8, nos vamos a ir a un temita de Stone Temple Pilot. Creep, que es un clásico. Seguramente lo habrán visto en los Unplugged en TV y todo ese tipo de historias. Vamos. Yesterday makes me